A veces creemos saber algo y el Señor nos dice que, bueno, no sabemos de las cosas como deberíamos saberlas, ¿sí? Por eso el Señor nos manda a escudriñar, a meditar en su palabra. Nos quedamos en el punto 3, el capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Estábamos viendo la última parte acerca de que esta seguridad infalible prometida por el Señor no deja de tener pruebas, de pasar por aflicciones, y vemos que son los medios que Dios ha dejado para conformarnos a Él, ¿sí? Y estos medios deben ser discernidos, entendidos, de que no vienen por casualidad, no son fortuitos, sino que es la voluntad del Señor, ¿sí? Y estamos viendo al final que lejos está del Señor, al dar esta seguridad, inducir a sus hijos al libertinaje. La falsa seguridad que ha sido enseñada, predicada en muchos lugares, que dice que hagas lo que hagas, si tú ya tienes a Cristo, si lo has recibido, hagas lo que hagas, no te vas a perder. Bueno, el hagas lo que hagas es un invento nuestro. La Escritura no dice eso. La Escritura dice, más bien, que los hijos de Dios vamos a esforzarnos en la santidad y en el amor, y de esa manera, solo de esa manera, vamos a ser firmes en nuestra vocación y elección. Solo de esa manera. No es una promesa que no se evidencia la seguridad de salvación, ¿sí? Más bien, es todo lo contrario. Por eso, Tito 2, 11 al 15, uno de los textos que nos faltaba leer, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Señor, te damos gracias una vez más por producir el querer en nosotros como el hacer, el querer anhelar cada día ser como Cristo y el hacerlo, Señor, el llevarlo a cabo. Que esto no sea un sentimiento infructuoso, romántico, que no produzca nada, Señor. Al contrario, que sea tu gracia, Señor, moldeándonos a Cristo, enseñándonos que debemos renunciar, Señor, a todos los deseos en los cuales antes vivíamos. Guíanos, Señor, guíanos a honrarte y a glorificarte. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, amados, la seguridad que Dios nos da produce frutos. Yo desde pequeño, yo comencé a asistir a la iglesia a los 5 años, ya son 50 años que vengo asistiendo a una congregación. No pasó mucho tiempo que escuché acerca de la seguridad de salvación. Y esta seguridad enseñada de una manera engañó a muchos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo la seguridad otorgada por el Señor puede engañar? Bueno, porque se distorsiona en la enseñanza. Se le promete seguridad a las personas que dicen recibir a Cristo en su corazón, ¿sí? Dice, ya eres salvo, ya nunca te vas a perder. Pero justamente la Escritura señala que si bien hay una seguridad eterna y que no se pierde, pero esta seguridad se evidencia, se muestra. Tanto que justamente la misma persona va a llegar a tener esta experiencia y este testimonio en su vida, la guía del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego también hemos visto acerca del fundamento. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el sello del fundamento? Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es un sello. La segunda parte nunca se divide de la primera. Es un sello. Y eso, hermanos, debemos discernirlo, entenderlo. Tanto así que la Escritura misma da testimonio de personas que un día estuvieron en la iglesia, manifestaron serlo, anduvieron un tiempo con el Señor, pero luego se volvieron atrás. Luego comenzaron a andar en sus propios pecados. Y por ahí nosotros decimos, no, bueno, él era hermano, era del Señor, sí, se arrepintió, creyó, fue salvo, pero ahora se ha perdido. Bueno, si decimos eso, dejamos muchos textos de promesa incumplidos. Porque el Señor promete salvación eterna a sus hijos y que ninguno de ellos se va a perder. Ni uno de ellos se va a perder. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Bien, los que son del Señor, dice, la gracia se ha manifestado para salvación y la gracia nos enseña, ¿no? Versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso decía un maestro, ¿no? La gracia es una maestra, la gracia enseña. La gracia jamás nos lleva a una vida de libertinaje. Dios hasta ahora nos viene mostrando, y hasta ahora en esta congregación Dios está exhibiendo, examinando los corazones y los pecados que hemos cometido. El Señor nos ha dado la gracia de arrepentirnos. Y hay otros que han cometido quizás pecados menos escandalosos, pero no se han arrepentido y se han apartado del Señor. No han buscado la reconciliación con el Señor, el perdón de sus pecados, antes se han rebelado. Y el Señor tiene un mandamiento para eso, para aquellas personas impenitentes en medio de su pueblo, ¿no? Es tremendo que Mateo 18 no diga acerca de qué pecado, ¿no? Solamente dice, si tu hermano tuviere algo contra ti, ve, estando tú y él solos, y reprende a tu hermano, ¿no? Si te oye, lo has ganado. Si no te oye, ve con dos o tres testigos, ¿no? Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y público. ¿Cuál es el pecado ahí? Pudiese ser cualquiera, pero ¿cuál es el pecado final? No proceder al arrepentimiento. Puede ser murmuración, envidia, lo que sea. Impenitencia. No proceder al arrepentimiento. Hermanos, y esto es lo que nosotros vemos en nuestra vida. Muchas veces el pecado en nuestra vida queda con nosotros y el Señor. Es un pecado que muchas veces somos confrontados por la misma palabra y procedemos en soledad, en arrepentimiento, y el Señor conoce, allí conoce si nosotros nos hemos arrepentido y nos apartamos. La Escritura dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Algunos pecados ya no solamente quedan allí, y muchas veces es por dureza, y el Señor lo saca a la luz justamente porque uno está persistiendo en el pecado y va a usar a su pueblo. Por eso veíamos en la Escritura, en Colosenses, acerca de la bendición de tener un pueblo del Señor. Somos parte de este cuerpo. Fíjense lo que dice en Colosenses. Estuvimos meditando esto con los hermanos en Ate. En Colosenses capítulo 3. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esta es la vestimenta de los escogidos, la santidad y el amor. No está esa vestimenta, estamos desnudos. Uno puede declararse escogido, de cualquier cosa, pero si no hay esta vestimenta, estamos como la Odisea, desnudos. ¿Sí? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, en el pueblo, en el cuerpo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La bendición de ser unidos a un cuerpo, al pueblo del Señor, para crecer en armonía por las coyunturas, por las ligaduras, ¿no?, que se ayudan mutuamente. No existe creyentes solitos que están andando por allí. Nunca ha sido la voluntad de Dios, porque no hay edificación para esa persona. Siempre el crecimiento es en el cuerpo. ¿Sí? Bien. Entonces, la seguridad, hermanos, que Dios nos da, nunca incita al hombre a andar en libertinaje. Esa enseñanza no proviene del Señor. A nosotros se nos acusa, ¿no? Esta semana estuve hablando con una señora, ¿no? Fui a cambiar, hacer una transacción allí. Y yo le pregunté porque tenía ciertos versículos, ¿no? Entonces le dije, ¿usted es cristiana? Sí. ¿Y cómo puedo salvarme? Le hice la pregunta. Gracias a Dios contestó bien. Y luego le digo, ¿y esa salvación que Dios da verdaderamente se puede perder? Bueno, ya eso depende de uno. Ya no depende del Señor. No, ya, porque Dios te da, entonces ya tú tienes que ser responsable. O sea que ahora Dios me da algo de lo cual yo tengo que preservar y cuidar si no la pierdo. Bueno, así dice, me leyó el versículo de Hebreos, ¿no? Bien, le digo, ¿y qué pasa con estos textos? ¿Hay una contradicción? Me dice, ¿usted es de la congregación Salvo Siempre Salvos? Depende, le digo, porque hay salvo siempre salvo haciendo lo que quieres y viviendo como quieres. Eso es una herejía, es una blasfemia. Acabamos de leer en Colosenses que la vestimenta de los hijos de Dios, de los escogidos, es la santidad y el amor. Y ahí todo lo demás, la misericordia. No hay esa vestimenta, estamos desnudos ante el Señor. Y después le expliqué, entonces una persona que vive en pecado nunca ha sido salvo. Bueno, eso dice la Escritura. El que practica el pecado es del diablo, mi hijo. Es del diablo. Ahí está. Entonces, fíjense que una enseñanza mal dada, hermanos, ¿a dónde puede llevar? Algo precioso del Señor, sus grandes promesas distorsionadas, lleva a un libertinaje. Cuidado con pensar así. Y en Efesios 5:18, el último texto que tenemos del punto 3, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, ¿no? No se dejen mover, no se dejen influenciar, porque los griegos creían de que cuando uno tomaba licor, estaba, bueno, era una forma de adoración al dios Baco, el dios del vino. Y ellos creían que cuando uno tomaba vino, ya el dios te poseía, ¿no? El dios venía sobre ti y te guiaba. Por eso los ebrios eran inimputables, ¿no? No se le imputaba algún... No, ha estado borracho, ha estado bajo la influencia del dios Baco, ¿no? Y de una manera hasta ahora sigue siendo, ¿no?, en las leyes, si uno está ebrio, pero dice, pero está, cuando estás manejando, ah, no, ahí no, ¿no? Entonces el Señor usa esto para decirnos, no os dejéis influenciar por ninguna cosa que no sea el Señor. Ningún pensamiento, ninguna fuerza pseudo espiritual. Sed llenos del Espíritu Santo. Para esto nos llamó el Señor, para andar en sus pisadas. Bien, vamos a ver la última parte, punto 4. Dice, la seguridad de la salvación y de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Hay que entender esto. Este es un texto de la confesión, no es infalible, por eso hay muchas cosas que se entienden de una u otra manera. Dice, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Bien, es una forma humana de decirlo. Nosotros, ante el texto de la confesión, ¿con qué texto nos quedamos? Con el de la palabra. ¿Sí? Justamente esta confesión ha servido para hablar de la manera que les dije antes, ¿no? Entonces, porque son palabras de hombres, están de una manera sintetizando algunos textos, pero tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a la palabra del Señor. Vamos entonces a los primeros versículos, Hebreos 6, 11 al 12. ¿Alguien puede leerlo? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. La exhortación está desde los primeros versículos, ¿no? Cuando dice, es imposible los que gustaron una vez y fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ¿no? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y luego viene la exhortación para nosotros, ¿no? Deseamos que cada uno de vosotros muestre siempre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. ¿Dónde vamos a tener plena certeza de que somos del Señor? Justamente en perseverar hasta el fin, en mostrar esta solicitud, y en no ser ociosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios, y no los hombres, sino Dios, es el que pone en tela de juicio, ¿no?, en duda, y luego ya señala quiénes son sus hijos y quiénes sí lo son. Es Dios, no es el hombre. A veces nosotros leemos un texto y decimos, ah, tú dices eso. No, no, el Señor dice. El Señor dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Él lo dice. ¿Sí? El Señor también dice que el que ama a su hermano es de Dios y el que aborrece no lo es. Eso dice el Señor. ¿Sí? El que dice que conoce a Dios, que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, ¿qué dice la Escritura? Miente y no practica la verdad. Eso dice el Señor, es claro. Entonces, nosotros, hermanos, hacemos firme esta vocación y elección de esta manera, mostrando la solicitud hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bien. Siguiente texto. Segundo de Pedro. Así es. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mundo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, como se dice en Cristo, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. El Señor, frente a las preciosas y grandísimas promesas que hemos recibido, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Este es un don, hermanos, que muchas veces no lo tenemos discernido claramente, la participación de la naturaleza divina. Hoy día vamos a ver algo cuando veamos la parte del fruto del Espíritu Santo, de la benignidad y la bondad. Hemos visto el amor, hemos visto, ¿no?, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Vamos a ver hoy día eso. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué tenemos un corazón así? ¿A qué se debe? Bueno, aquí lo dice. Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del deseo carnal. Y nos manda a que nosotros pongamos diligencia y añadamos a la fe que hemos recibido, le sumemos las cosas que por su gracia podemos. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Estas cosas deben estar en los creyentes, es la única manera de dar fruto en los creyentes. Es una obra del Señor, pero también es una obra en la cual el Señor nos hace partícipes. No somos pasivos, somos miembros, ¿sí?, vivos, piedras vivas, que debemos llevar adelante esto. Si no hacemos esto, dice la Escritura, vamos a tener la vista corta, vamos a enceguecernos, vamos a olvidarnos de la purificación de nuestros pecados. Y vamos a llegar a ser como la Odisea. ¿Y qué seguridad hay de que la Odisea era del Señor? Ninguna. No hay seguridad. Cuando el Señor describe el estado de la Odisea, le dice, ella se creía rica, ¿no? De ninguna cosa tengo necesidad. Dice, mas tú eres desventurada, pobre, ciega, desnuda. Por lo tanto, te aconsejo, dice, que de mí compres oro, ¿no?, colirio, para que unjas tus ojos. Y esta es la Algunos dicen, pero entonces lo que experimentó, lo que tuvo, y eso, hermanos, es la gran confusión en algunos, ¿no? Personas que participaron de la, como hemos leído en Hebreos, que gustaron del don celestial, personas que estuvieron entre nosotros, hoy no están. ¿Qué pasó? Llegaron a conocer ciertas cosas del Señor, participaron de estas cosas. Y estas son las cosas que deben examinar. Y nosotros examinamos. Finalmente, dice la Escritura, se revelan ante el pensamiento, ante el conocimiento, ante la guía del Señor. Y Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La permanencia en el cuerpo es una señal de los hijos de Dios. Porque nadie prescinde del cuerpo. Nadie desdeña el cuerpo, ¿no? Cortamos un dedo, ¿cuánto tiempo demora en morir? La mortandad empieza al siguiente segundo. Cortado, empieza a morir. Entonces, esto es lo que el Señor nos enseña y de esta manera dice, hacemos firme nuestra vocación y elección. De esa manera. Bien. Siguiente texto. Salmo 51, 8 y 12. ¿Quién lo tiene? Hermano Over. Tu justicia. Amén. Aquí vemos a un hijo de Dios confirmado, ya murió David, pero era una confirmación de que él era del Señor, cometió pecados gravísimos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que era del Señor? El Señor lo dejó en un tiempo en su pecado, por la dureza de su corazón, por no escuchar las reprensiones. Pero en un momento el Señor iba a terminar con esta, con este tiempo de impenitencia. ¿Cómo lo iba a hacer? A través del profeta. Y cuando es reprendido por el profeta, él dice, he pecado. Y escribe este salmo. La parte primera del salmo no es un comentario de los escritores después. Lo que dice allí al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Siempre Dios usa su palabra para traernos al arrepentimiento. Siempre lo hace. Y esa es la benignidad de Dios. Las personas que se rebelan ante el llamado de Dios muestran su arrogancia, su soberbia, como lo hizo Saúl. El profeta, en este caso ya no Samuel, no Natán, sino Samuel, lo espera cuando está regresando de la victoria a Saúl. Y Saúl lo primero que hace es bendecirlo. Bendito del Señor, aquí estoy, he cumplido lo que el Señor me... Y Samuel le dice, ¿y lo que oigo detrás qué cosa es? Ah, ese es, el pueblo lo perdonó. Él pensó que era poca cosa no matar a algunos animales gordos y el perdonar la vida de Agag. Él pensó que era poca cosa. Y por esa causa fue desechado. Y lo peor de Saúl fue, he pecado, pero hónrame delante del pueblo. Qué dureza, ¿no? Qué arrogancia, qué soberbia. David no. David reconoció su pecado, le pide al Señor por su misericordia que no lo eche delante de él, que no quite de él su Santo Espíritu, porque perdiendo eso iba a perder todo. Ahora, alguno puede decir, ahora sabemos que Dios no retira su Espíritu. Yo he escuchado esta defensa de personas que están andando en su pecado. Es terrible. No, yo soy del Señor. Oye, pero estás viviendo en pecado. Bueno, pero igual el Señor no quita de mí. Lo habré podido entristecer o apagar, pero yo sigo siendo del Señor. ¿Qué seguridad hay? Ninguna. Se basan en una supuesta decisión que hicieron. Su vida está demostrando que no lo son. Entonces algunos dicen, David oraba así porque él no sabía acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Que Dios sella y que... No, David oraba así porque él se veía así. Como nos debemos ver todos nosotros, sin excepción, cuando cometemos algunos pecados. ¿Qué es lo que pasa en nosotros, hermanos? Nos sentimos perdidos. ¿O nos vamos a parar a defender nuestra salvación en medio de la inmundicia? ¿Lo hacemos? Tenemos el mismo espíritu de David, de sentirnos perdidos porque le hemos fallado a Dios. Y aquel que se defienda en su pecado, hermano, no es digno de que sea llamado hermano, porque está defendiendo. Al contrario, debe arrepentirse, como vemos acá. Efesios 4:30, ¿qué dice? El Hijo de Dios, cuando peca, ¿qué es lo que hace? Contrista al Espíritu Santo. Pero ¿y él cómo está? El creyente. Él ha contristado al Espíritu Santo en su vida, pero él está bien. ¿Podría estar bien? No. Él escribe de esto en el Salmo 32, David, ¿sí? Dice... Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Llegó el momento de la confesión. Meses sin confesar pecado. Meses sin arrepentimiento. ¿No ha pasado eso con nosotros, hermano? ¿Ha pasado? Hemos tenido meses de confesión en estos últimos meses. Hemos estado en esa condición. Estábamos en sequedades de verano. Los que están en el invierno a veces quieren el verano, hermano, pero las sequedades de verano son horribles. No sé cuántos han estado en un tiempo de inanición, sin agua, caminando, se les acabó el agua y caminar, ¿no? Y sentirse morir. Yo experimenté un momento eso, una vez. Y le digo, ¿dónde hay un poco de agua? Y nada, sigamos caminando. Y sentirse, saberse sin esperanza. Yo quería un poquito, así, como estábamos como el rico en el infierno. Un poquito de agua, un poquito. No hay. Vamos, hasta llegar, ¿no? Tenemos que caminar un trecho más. David grafica su momento sin el Señor, en el pecado, así. Agravándose sobre su lecho, en su gemir, todo el día. Porque no hay satisfacción. Para nosotros no hay ninguna satisfacción en las cosas del mundo. O sí la hay. El pecado engaña, ¿no es cierto? El pecado nos invita, se muestra como algo hermoso. Una vez cometido, ¿qué sucede? La amargura. Parece un bocado suave, pero es amargo cuando se come. Y trae dolor, sequedad, tristeza, angustia, insatisfacción, infelicidad, continuo dolor. Y sobre todo, finalmente, una perdición eterna. El diablo, hermanos, vino a hurtar, a matar y a destruir. Qué terrible que siendo hijos, nosotros hayamos cometido y hayamos ofendido a nuestro Dios. En medio de nosotros ha habido confesión de pecados, pero nosotros teníamos una apariencia que mostrábamos al otro hermano, ¿de qué? De piedad. Pero Dios ha sido bueno. ¿Cuántos faltan, hermanos, de arrepentirse? ¿Todavía hay uno o dos? ¿Todavía lo hay? ¿Se acuerdan que hace unas semanas yo hablaba, hay algunos rezagados y todavía había? Y hasta ahora todavía hay uno o dos. Gracias a Dios, Gracias a Dios, hermanos, por haber procedido al arrepentimiento. Vamos a ver eso acerca de la benignidad de Dios hoy día. Pero justamente la seguridad, la diferencia entre dos personas que vivieron, que fueron contemporáneos. Uno sucedió al otro, Saúl y David. Dos ejemplos. Los dos experimentaron la bendición de Dios de ser ungidos para ser rey, los dos. Los dos tuvieron esta gracia de parte del Señor. Uno manifestó su corazón soberbio, camuflado de piedad, de todo lo que sea, pero terminó condenado. El otro no quiso ni tocarlo ni matarlo cuando podía hacerlo, porque descansaba en el Señor. El creyente, David, pecó de una peor manera que Saúl, a nuestros ojos, ¿no? A nuestros ojos. Porque matar, acostarse con una mujer y luego mandar a matar al marido para quedar limpio, a nuestros ojos es peor que perdonar la vida de alguien, de los animales y del rey. Pero el Señor perdonó la iniquidad de esta persona. Le dio la gracia del arrepentimiento. Por eso dice, por tanto a ti orará, dice, ¿no? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Salmos 32, 6. Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque habrá un momento en que ya no va a ser hallado. El Señor dice, me llamaréis y no responderé. Ya no responderé. Dice, incluso dice, ¿qué va a hacer? Hebreo, le doy una pista. Proverbios. ¿Qué dice? ¿Eh? Me burlaré. Hoy, esta semana hablé con un jovencito que me llamó y le decía, esto ya te pasó antes, ¿no? Sí, me decía. Bueno, pero tuviste en poco el llamado del Señor. Ahora, no pierdas esta oportunidad que Dios te está dando de contristarte. Porque la tristeza, según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación. Voy a leerles el pasaje en Hebreos, capítulo 1. Dice, versículo 23, o del 22, ¿hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos en mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La esperanza, amados, que nos da el Señor, la advertencia y la invitación, ¿no? La mejor mano, hermanos, la mano del Señor, ¿no? La mejor mano. ¿Cuántos días extendí, dice, mi mano? ¡Qué bendición! Extendí mi mano y no quisiste. ¿Tenemos una mejor mano que la del Señor? ¿Cómo vamos a desechar esa gran ayuda? ¿No? Aquí está. Tomados de la mano del Señor, decía una alabanza de hace muchos años. Bien, siguiente texto. Efesios 37, ya, perdón, Salmo. ¿Alguien? Hermana, Elena, Lea. ¿Escucharon? Bien, vamos a poner en los micrófonos así en... Pero tú, Señor, dice, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. El Señor, hermano, esconde su rostro y nosotros nos turbamos. 31:22. ¿Quién lo tiene? A ver. Acordándose, ¿no? David se acordaba cada tanto de su falta, de su pecado, y hacía mención a esto, ¿no? Y acá hace mención de esto, ¿no? Él decía, en su premura, cortado soy de delante de tus ojos. La bendición del Señor, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. 77, 7 y 8. Tito, ahí te van a dar el micro, Tito. ¿Desecharé al Señor para siempre? ¿No volverá a ser un propicio? Has estado para siempre en la misericordia, se ha acabado la promesa. Así, vamos a hacer. Desechará, ¿no? ¿Desechará el Señor para siempre? Pregunta, ¿no? ¿Y no volverá a hacernos propicio? El tiempo del Señor, hermano, ¿no? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Gloria a Dios, amados, porque Él continúa siendo fiel. 116:11. Levante la mano el que va a leer, el hermano le pasa el micro. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. El hombre es así, Dios no es así, ¿sí? Podemos, hermanos, pecar, fallarle al Señor, pero nosotros podemos encontrar el perdón de Dios si venimos a Él, ¿no? Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que ande en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en Dios. He aquí, todos vosotros encendéis fuego y otros ya hay de fea. Andad en luz de vuestro fuego y de las feas que tenéis. En mi mano os vendrá esto, el dolor seréis sepultados. El mandato del Señor, ¿no? Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Apoyémonos, hermanos, en el Señor. Primero de Juan 3:9. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien. Cuando dice no puede pecar, está en el contexto de práctica, ¿no es cierto? O sea, no puede practicar el pecado. No podemos practicar el pecado. Justamente esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De que aunque el Señor puede endurecer nuestro corazón, nosotros apagar el espíritu, luego se va a producir esto, el ejemplo de David, el ejemplo de Pedro, todos los hermanos, finalmente que hemos procedido al arrepentimiento y es una obra no en apariencia, sino de corazón, ¿no? David decía, andaré en integridad en medio de mi casa. Lucas 22:32. Acá, hermano Cristian. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate, el Señor preanunciando el pecado de Pedro, ¿no? Preanunciando la prueba de Pedro. Es tremendo, ¿no? Porque ahí tenemos otro ejemplo de cómo el Señor usa al enemigo para probarnos. Ya teníamos el primer ejemplo con Job. Después hay uno en los reyes también. Y luego ahí a Pedro, ¿no? Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos, ¿no? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor también sabía de su regreso. Porque nada escapa a su voluntad, a su soberanía, a su poder. La Escritura dice que los hijos estamos en las manos del Señor. Bien, Romanos 8, 15 y 16. Participamos en la lectura. Bien, no se han cargado los micros, ahí están, pero está bien. Hemos recibido el Espíritu del Señor, por el cual podemos acercarnos a Dios diciéndole papá, ¿no? Todos los hijos, cuando somos disciplinados por nuestros padres, ¿no? ¿Qué decimos? Papito, ¿no? Nunca nos llaman papito, pero en ese momento dicen papito, por favor, papito, ¿no? Papá, por favor. Y ahí viene, ¿no? A los que son disciplinados. Hay otros que son malcriados y los hijos, los padres son responsables también de su malcriadez porque no lo disciplinamos. Pero claman así, ¿no? Papito, papito. Y eso es cuando el Señor viene a nosotros, ¿no? Ese espíritu que Dios nos ha hecho, del cual nos ha hecho partícipes, llegamos a clamar, pero no es un clamor como cuando viene un terremoto, ¿no? Todo el mundo invoca a Dios, ¿no? Señor, Padre, ahí es su Padre, ahí es su Señor, ¿no? O cuando alguien de la familia está enfermo, claman al Señor. Pero este es un clamor en el Espíritu, en la verdad, por haber sido adoptados por el Señor, ¿no? Por el cual clamamos así, Abba, Abba Padre. Y esta es la gracia del Señor, hermanos, de poder volver a Él. Gálatas 4:5. ¿No hay micro? ¿Alguien lo puede leer? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien. Esta obra del Señor de hacernos sus hijos es irreversible para los que verdaderamente lo son, ¿no? ¿Cuándo nuestros hijos dejan de ser nuestros hijos? Cuando mueren. Bueno, cuando mueren dejan de existir, pero no dejan de ser nuestros hijos, ¿no? Se cambian de nombre, reniegan de nosotros, decimos, no, ya no me llamo como lo que sea, pero no pueden, es irreversible. Es lo mismo, Dios nos ha hecho hijos por nacimiento y por adopción, ¿no? Una seguridad eterna la que el Señor nos ha dado, por lo cual podemos clamar al Señor. Salmo 42, 5 y 11, Miguel. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, oración mía y Dios mío. 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Bien. Este es la experiencia, amados, de las pruebas y de la disciplina del Señor, ¿no? El salmista empieza este salmo diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y finalmente, el regreso y el pedido, ¿no?, al Dios soberano, al único Dios que puede sustentarnos en medio de las pruebas y en medio de las disciplinas. Hermanos, muchas veces el Señor, muchas veces, por no decir siempre, el Señor usa aflicciones en nuestra vida para traernos a Él. Pero como le decía a este jovencito y algunas personas en estos días, a veces el momento de aflicción es donde nos presentamos delante del Señor. Pero luego pasa, porque la aflicción pasa. Y como la aflicción se va, también se va nuestro deseo de estar con Él. Y volvemos luego al pecado. Y eso es la ingratitud que tenemos ante el Señor. ¿Por qué dejarlo si es fuente de agua viva? ¿Por qué dejarlo? ¿No? Dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí, ¿no?, y se fueron tras otros dioses. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se fueron tras otras cosas. Que no nos pase eso, amados. Amén. Que permanezcamos en el Señor siempre. Él es bueno. Hoy día veremos de su benignidad y bondad. Amén. Vamos a orar, agradecer al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran misericordia, Señor. Porque no hemos sido consumidos, Señor. No hemos sido consumidos. Pudiésemos, bendito Dios, estar destituidos de tu presencia por haberte fallado tantas veces, Señor. Pero hoy, una vez más, reafirma, Señor, tu fidelidad. No por amor a nosotros, Señor, sino por amor a tu santo nombre. No porque lo merecemos, no porque somos estimados por ser buenos. Antes, Señor, tu palabra dice que aún muestras tu amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que no desprecemos esta gracia, Señor, bendita gracia, que nos enseña que debemos renunciar a toda impiedad, a todo pecado. Que sabido es ya, Señor, que no trae ni gozo, ni paz, ni felicidad, solo dolor y angustia. Y así ha sido y así será siempre, siempre. Oh Señor, a los que nos has concedido el arrepentimiento, Señor, permítenos estar firmes, Señor, que nos esforcemos en tu gracia. Los que se vienen arrepintiendo, Señor, que sea en verdad. Que no solo sea este momento de angustia y después volver otra vez, Señor. ¿Para qué volver? ¿Para qué insistir en aquellas cosas que causan tanto dolor y blasfemia a tu nombre, Señor? ¿Para qué? ¿Qué cosas buenas sacaremos de esas cosas, de eso, Señor, que hacemos? Acompáñanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos a saborear la hermosura de la santidad. Bendito Dios. A tu nombre, gloria, Padre. A tu nombre, gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.